¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Y aquí estamos, de regreso. Es la edición... segunda de 2019 de Notas en 35mm, edición 141 en nuestra cuenta desde que comenzamos el 2015. Esta partida es siempre. Hoy día estamos con reemplazo en la co-conducción. Gisela no pudo venir, así que está aquí Lili, mi otra hermana, nuestra hermana también cinéfila, diseñadora, gráfica, escritora underground. Y por supuesto, súper bien informada también de lo que es el cine. Así que. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Aquí estamos. Tenemos hoy día un programa variado. Tenemos noticias frescas del Festival de Cannes. Tenemos también algunas noticias sobre los festivales que se realizan prontamente y que en cierta medida algunos ya están en curso esperando trabajos, como por ejemplo el Festival de Cine Vegano. Partamos con lo que es el Festival de Cannes. La gran vencedora del Festival de Cannes este año fue una película coreana de Bong Joon-ho. Ya hemos hablado de él antes, el director de Snowpiercer y también de Okja, aquella película que fue parte de la polémica del festival hace un par de años, si no me equivoco. Porque era una película que estaba por Netflix. Esa es la del chanchito. La del chanchito. No la pude terminar de ver. Acércate un poco más al micrófono. No la pude terminar de ver. ¿Y por qué? No me gustó. ¿No te gustó? Empezó como una muy bonita película, pero finalmente me saturó. Mucha imagen, mucho ruido. Bong Joon-ho tiene cierto, no me gustó. Cierto esteticismo y cierta forma de presentar los temas. A mí me gusta mucho, ¿eh? Snowpiercer, por ejemplo. Bueno, él siempre tiene una película, un cine que es altamente político y va usando también lo que es el cine de género. Pues Snowpiercer es una película basada en un cómic de ciencia ficción. A mí me cansó, me pasó lo mismo que me ha pasado con las películas de Tim Burton. Ah, bueno, a mí me agota más Tim Burton, que ya no lo veo. Esta película Parasite es un poquito más, podríamos decir, no sé si más normal, pero está ambientada en Corea. Es una vuelta de Bong Joon-ho al cine hecho en Corea del Sur, de donde él es. Uh-huh. No es una película precisamente de género, por lo que he leído, es la historia de... retoma algo de Snowpiercer en esto que es la visión política de lucha de clase. Es un grupo familiar pobre que se emplea como... no es precisamente como sirviente de una familia rica. Uh-huh. Y hay una cosa ahí también de espejo entre ambos grupos sociales y también de, en cierto modo, un querer ser de estos que son más pobres respecto de los ricos. Al parecer una película bastante buena, ha tenido muy buenas críticas, yo he revisado las críticas en la prensa extranjera y anda bien. El premio, ese fue la Palma de Oro, Parásito, ¿eh?, de Bong Joon-ho. Vamos, el segundo premio más importante, el gran premio, fue para una película de una directora africana, la senegalesa Mati Diop, uh-huh, que también fue como un hito porque la primera vez que una mujer africana gana africana un premio importante en Cannes con la película Atlantique. En todos los casos, dice Alejandro González Iñárritu, que era presidente del jurado, que las decisiones fueron democráticas y en algunos casos fueron unánimes. Así que hay una... No hubo, era un jurado también que era diverso. Estaba Kelly Reichardt, la directora norteamericana, independiente, entre otros. En lo que es más cercano a nosotros, la película La Cordillera, sí, de Patricio Guzmán, sí, Cordillera a los Sueños, sí, ganó el premio a Mejor Documental, uh-huh, en un empate con la película Forsama, de la siria Wad al-Kateab y el británico Edward Watts, que narran a través de imágenes captadas en Siria lo que es el conflicto que se vive ahora actualmente. En Latinoamérica también otros premiados fueron la película brasileña Bacurau, de Claire Mendonça Filho y Juliano Dornel, y también Los Miserables de Lady Ladj Lee, que también tuvieron un premio empatado, la película se llama Los Miserables, creo que lo dije. Sí. El Clever Mendoza Filho, director de Bacurau, o codirector junto con Juliano Dornelles. El Clever Mendoza dirigió esta película también, que es muy muy buena, Aquarius, la película con Sonia Braga, que también tenía un trasfondo político importante, que tenía que ver con esta cosa del deterioro de los espacios arquitectónicos bajo la especulación inmobiliaria. Como lo que está pasando actualmente en Concepción. Lo que está pasando en muchas ciudades del mundo, claro. Que uno lo ve aquí, porque también yo la otra vez, años atrás, fui a Montevideo, el año 94, y hace poco me dio la curiosidad de ver cómo estaba hoy con esta cosa del Google Maps. Me puse a mirar y está Montevideo, es como ver a Concepción. Todos los negocios cerrados, paredes rayadas, destruidas. Claro, y acá también en el tema de la película esta, Aquarius, era una mujer ya mayor, no recuerdo si era escritora o actriz en sus tiempos de juventud, y es la única que va quedando en este edificio y se enfrenta con esta grande inmobiliaria, una familia también muy poderosa. Que es un tema que se está dando harto en todas partes. Claro, claro. Hemos visto harto testimonio en diarios, revistas de matrimonio antiguo, personas que quedan solas. Sí. Es parte también del modelo, ¿no? Del modelo económico. Económico. Sí. Que también deteriora nuestra educación, así quitando es. Ramos de las mallas curriculares, poniéndolos como electivos, etcétera. Cosa que desde acá no ponemos profundamente y manifestamos nuestro malestar con las decisiones. Y llamamos también a movilizarse en lo que se pueda para revertir esta situación. Y que se movilicen físicamente y no a través del Facebook, poniéndole me gusta, no me gusta, porque esa cuestión no sirve absolutamente para nada, más que para que la gente te ponga like o no like, y tu ego suba un poquitito, pero a la hora de los cues no es absolutamente útil para nada. Claro, y hay que también escuchar a los expertos en educación y en historia que están también planteando su oposición a esta medida. Bueno, eso pasó en Cannes. Dicen por ahí que el gran derrotado fue Pedro Almodóvar, porque su película, que ya se me olvidó cómo se llama, No me acuerdo, sé que trabaja Antonio Banderas. Banderas ganó el premio a mejor actor. Sí. La película se llama. No me acuerdo, para nada. Dolor y Gloria, creo. Es un nombre así cebollero como típico, sí, Dolor de Almodóvar. Dolor y Gloria. Sí. Eso fue Cannes. En otros festivales que ya están, que son locales, pero que son muy importantes a nivel latinoamericano, como por ejemplo el Festival Internacional de Cine y No Ficción Frontera Sur. Sí. Ya comenzó sus actividades y va a desarrollar la primera versión del FS Lab, o Frontera Sur Lab, que abrió convocatoria hasta, me parece que el 11 de junio, donde pueden postular cineastas, realizadores y creadores de Chile y otros países. ¿Y qué significa la sigla LAB? Laboratorio. Para el trabajo de mejorar la producción y los guiones de largometrajes de no ficción que están en desarrollo. ¿Y esa convocatoria seguramente va a salir a través de las redes sociales, de la prensa? Esto está ya disponible, las bases, en la página www.fronterasurfestival.com. /bases-alto-fs-lab. Facilita, pero entra en la página de Frontera Sur Festival. Sí, ahí aparece. Y ahí pueden encontrar las bases. Está interesante porque los proyectos que se seleccionen en esta postulación van a ser guiados por la productora y asesora de escritura documental Marta Andreu, que es española. Ahí está, pues la convocatoria está abierta hasta el 11 de junio. Sí, y el cineasta argentino Gustavo Fontán, que el año pasado tuvo un foco dedicado a él en la Frontera Sur. Hay una película que se puede por ahí conseguir online y en descarga, que se llama El Limonero Real. Y ofrece becas de traslado, alojamiento y alimentación durante los días del laboratorio. Claro, que se va a desarrollar en Talcamávida, aquí cerquita, entre el 18 y el 26 de agosto. Mira qué bueno que se hace. Y es abierto solamente a creadores y realizadores y cineastas de regiones distintas a la metropolitana. Me parece. Como una forma también, seguramente, de potenciar la descentralización. Exacto. Y limitar este centralismo. Y darle la oportunidad a otras personas que de otra manera tal vez no hubiesen participado. Claro. Por último, y nos va quedando poquito tiempo, recordamos que ya están abiertas también las bases del Festival de Cine Vegano, que está organizando Ricardo Manque. El 1 de noviembre va a ser en el Día Mundial del Veganismo en el Teatro Concepción, si todo va bien. Las bases están en festivaldecinevegano.com/bases-fcv, de corta, 19. Pero pueden entrar a la página festivaldecinevegano.com y ahí encuentran las bases, y también están en Fest Home. Bien por Ricardo Manque, que no pierde las ganas, no pierde la energía. Un Ricardo Manque es un sobreviviente, como nosotros. Y me gusta eso, que aún siga con las ganas de hacer cosas nuevas e irse de acuerdo a los tiempos. Manque sigue súper activo en el ámbito de la agitación cultural, sí, también como cineasta. Uh-huh. Organiza todos los años el Resistencia Film Fest. Sí. No sé, fíjate si este año va a reemplazarlo por el Festival de Cine Vegano, porque también lo plantea el Festival de Cine Vegano como una forma de resistencia. Sí. Y como una forma también de alterar la estructura de consumo de alimentos, sí, que tiene nuestro planeta, sí, que también colabora con la huella de carbono. Sí. Por último, nos quedan 10 segundos. Obituario: murió Machiko Kyo, una actriz japonesa que representó a la esposa de un guerrero samurái en Rashomon de Akira Kurosawa. Y ella murió hace poquitos días, como a los 96 años. Para despedir el bloque, y también como una forma de acercarnos a la cordillera de los sueños de Patricio Guzmán, despedimos con Canción del Sur de los Jaivas. Y para recordar que estamos en el sur, con nuestra lluvia sureña. También, aunque la cordillera para nosotros es una cosa lejana. No, para mí no, porque yo viví en Chillán, y así que la adopté como mi segunda ciudad. Y para mí que soy más costero, para mí que soy más costero, la cordillera es una cosa lejana, aunque viví en Santiago un rato. Bueno, volvemos dentro de unos 7 minutos con más nota entre hasta 5 milímetros. momento. Y ya estamos de vuelta. Estamos en Notas en 35 milímetros, nuestra edición 141, es la segunda del año 2019. Estamos aquí con Lilia Valenzuela en reemplazo de su hermana Gisela, también es hermana mía. Vino Pati porque Selma estaba complicada con sus temas de trabajo remunerado. Aspectos laborales. Aspectos laborales que son más importantes a veces en la práctica. Como mi hermana Lili también es una cinéfila, sus opiniones son súper buenas. Y aquí vamos a conversar de algunas obras audiovisuales. Recordemos que aquí también hablamos del cine que no se ve en los cines y también de aquello que está en plataformas plataforma de streaming. Y por ahí vamos, pues vamos a hablar un poquito de algo que está en Netflix. Empieza cuando quieras. Vamos a hablar de una película que se llama La Encrucijada del Diablo. Tiene un nombre en inglés, pero en Netflix aparece en castellano, así que vámonos por ahí. ¿Ah, sí? ¿Está así en castellano? Sí, está así. La película es del año 2019, dirigida por un diseñador. Esto fue una cosa totalmente casual. Yo después me enteré que el tipo era diseñador. El tipo se llama el director Brian Oakes. Los guionistas son Jeff y Michael Symbolist. La producción es de una mujer que se me olvida el nombre y lo anoté y obviamente ahora no lo encuentro. Se llama Eva... ahí lo voy a decir porque ahora no la encuentro. Perdón, aquí está, Eva Lippman. Este tipo, el Brian, ha sido nominado varias veces a distintos premios. Ganó con la película con la que más premios ganó, que fueron 4, con la película James Foley, que es la historia de este periodista norteamericano que fue asesinado por unos terroristas de la ISIS el año 2014. Ahí ganó un premio que es a elección del público. Ganó la categoría de premios especiales también, mejor largometraje documental. También ganó mejor documental en el Festival de Sundance, premio Gran Jurado. Yo también este gallo lo conocí en una serie que de varios capítulos que también está en Netflix, que se llama Abstract, donde muestran a cada profesional de distintas disciplinas, distintas áreas en su cotidianeidad. Ahí lo conocí a él como diseñador gráfico. Él tiene un estudio donde, bueno, ahí mostraban en el capítulo la decoración que tiene, cada objeto que tiene, porque lo tiene. Típico de las personas que somos diseñadoras, que nos gustan los objetos bonitos. Y a veces no tan bonitos, pero que nos cuentan una historia. Esta película es una película sobre el alma del blues. Como a mí me gusta mucho el blues, empecé a verla por eso, porque ya tenía un poco agotado el tema en Netflix. Hubo una época que yo tuve con mucho tiempo libre, entonces me dediqué a comerme el Netflix y vi todo lo que pude ver. La mayoría de las cosas eran películas de las que me gustan a mí, como algunas que voy a después, si es que queda tiempo, las voy a nombrar, más que recomendar, para que si a alguien le da la curiosidad las pueda ver. Esta película trata de un tipo que es Robert Johnson, que es la máxima influencia de muchos cantantes, músicos, grupos que nosotros conocemos y que admiramos, como Eric Clapton, Keith Richards, que dice que, según él, Robert Johnson es el más grande y que lo inspiró a él a ser músico. Eric Clapton dice algo parecido. La película dura 48 minutos, no sé si lo dije. Sí. Es a base de testimonio de personas que lo conocieron. Una cosa muy importante que yo quiero destacar es que normalmente las mejores cosas que nos resultan a nosotros los diseñadores en cuanto a trabajo o a nuestras obras es cuando no tenemos materiales ni recursos para llevar a cabo. Te piden algo, te hacen un encargo y tú decís, chuta, ¿qué hago? Entonces echas a andar la imaginación y te salen a veces los mejores resultados. Fue lo que yo pienso que le pasó a Brian Oakes con esta película, porque hay apenas dos imágenes, dos registros fotográficos conocidos de Robert Johnson, y lo demás está todo hecho en base a ilustraciones, animaciones, ambientaciones de Luisiana y todo esto, Luisiana y todos estos lugares sureños de Estados Unidos que son tan bonitos, tan que te llaman, no sé, a la reflexión, a la contemplación, y que uno lo siente cercano un poco por la música. En general, aquí, como decía, hablan personas que lo conocieron en persona, como es su hijo, que él recuerda la última vez que lo vio por una ventana, porque este tipo, el Robert Johnson, era un alma libre, un espíritu libre, era un tipo que le gustaba mucho a las mujeres, el carrete, el alcohol. Sin más, él falleció producto de una escena que fue un poco confusa, porque algunos dicen que lo mató un rival, otros dicen que lo mató la mujer, que en el fondo estaban en un pub, el tipo este se involucró con la mujer que era la esposa o la amante del dueño del pub, del bar en realidad, y se iba a empilar una botella de whisky y los amigos músicos que estaban con él le dijeron nunca tomes de una botella abierta. Él hizo caso omiso, de choro, y la típica que hace uno de choro la hizo, y duró 3 días y salió a caminar por las calles muriendo de dolor, aullando de dolor. Incluso hay una parte súper bonita, una imagen en que el tipo está apretándose la guata del dolor, doblado, y la sombra, la silueta que se proyecta en la pared es un lobo aullando. Bueno, muere finalmente envenenado por una dosis de estricnina, después se supo. Toda su vida él vivió de una ciudad en otra, era un tipo errante, iba con su guitarra para todos lados. El mito parte porque él era un músico mediocre, pero de chico le gustó mucho el arpa, tocaba armónica. Y, el arpa en inglés es la armónica. Ah, bueno, ahí está la duda, porque yo dije arpa igual, pero bueno. El asunto es que empezó a perder la vista. Y eso fue como la excusa perfecta para abandonar el colegio y lanzarse a la vida errante y buscar su destino con la guitarra y con la mujer y con el alcohol. Él nació en 1911, falleció en 1938. Tiene dos, se le conocen dos discos que fueron grabados entre 1936 y 1937. Eran 29 temas. En realidad no son dos discos. En aquella época se grababan los temas sueltos. No, eran no 29 era temas y eran en 78. Claro, RPM. No era la noción del LP que aparece, claro, recién en los años 50. Habla, en realidad se hablaba de 29 temas, dice, en ese año. El tipo era como el espíritu del blues. Como se dice muchas veces, cuando ya uno no tiene nada, lo único que le queda es el blues. Y el tipo lo llevaba eso grabado a sangre. Este fue producto de una relación esporádica. Su padre con su madre. Su madre fue abandonada. Él era un décimo hermano, por lo tanto, un tipo sumamente independiente de alma, de espíritu. Lo creo yo que lo llevó a vivir esa vida tan vagabunda. Su pacto con el diablo, como dicen, fue lo que estaba contando antes y que después me perdí, que él era un músico mediocre y de repente, bueno, se enamoró, se casó, tenía 16 años su mujer, por primera vez en la vida él sintió que tenía algo suyo, vivieron juntos, la mujer se embarazó, murió en el parto, murió con su guagua y el tipo este ya se echó de nuevo a las velas. Se perdió un tiempo y cuando volvió, fueron unos meses, y cuando volvió era un eximio guitarrista. Lo que muchos comentaban y que hizo crecer el mito fue que el gallo este tocaba sin mirar a la gente, porque algunos, los que lograron verle la mirada, dicen que los ojos se le desorbitaban, que él tenía la vista perdida, que los ojos estaban inyectados en sangre, que tocaba de espalda al público, hacia la pared, para que nadie aprendiera ni viera cuál era el secreto que hacía que tocara tan bien. Nos queda súper poco tiempo y... Entonces... Me parece que... Quiero contar lo del título de la película. Ya, dale. ¿Por qué se llama La Encrucijada? Porque el pacto con el diablo lo hizo en el cruce de la ciudad de Clarksdale, entre la autopista 49 y la 69 en Mississippi. Ahí se encuentra con el innombrable y le regala su alma a cambio de una perfecta y cautivante ejecución de la guitarra. Sí, esa es la leyenda que hay, que el en el mito. Fondo va siendo el leitmotiv de la película. Exacto. Hay una cosa que quería yo mencionar también, es que está en la serie Remastered, sí, de Netflix, donde está también Víctor Jara, Bob Marley. Sí. Sí, y quien mató a Jay Master Jay, que sí. Era también la dirige Brian Oakes, sí. Y que era un rapero, no, era el disc jockey de Run DMC. Así y se es. Nos acabó el tiempo. Y no voy a alcanzar así las películas que quería recomendar. No, las podemos retomar después. Ah, okay. Tenemos el bloque final con las recomendaciones. Así es que todavía te queda tiempo para eso. Sí. Despidamos el bloque entonces con un tema de Robert Johnson que tiene mucho que ver con lo que sí. es el corazón de la película esta, que se llama los blues de mí y el diablo. Eso, que me encanta esa canción. Blues, es una canción energética que hay que escucharla en la mañana. Volvemos dentro de 2 minutos y medio con menos de 35 minutos. Y aquí estamos de vuelta desde Radio Leufú, como siempre, con el José en los controles, la Lilia Valenzuela y Marco Valenzuela en las voces, en nuestra edición 141 de Nota en 35 milímetros. Hablábamos de Robert Johnson, hablábamos también de la serie esta remastered de Netflix. Uh-huh. Y hay algunas otras películas que quizás permiten introducirse más un poquito en el tema este del blues. Por ejemplo, yo me acordaba de esta serie súper buena que hizo Martin Scorsese presenta el blues, se llama en castellano, podríamos decir, y el primer capítulo, que se llama Se siente como volver a casa, lo va narrando Corey Harris, que es un guitarrista negro. Uh-huh. Ahí de blues también habla él, de Robert Johnson. Uh-huh. Y él hace un viaje a África buscando el origen del blues. El blues es un género musical que es equivalente quizás al tango, al bolero, al fado. No tenemos nosotros en Chile un género similar, pero sí hay cosas, como lo que uno pudiera decir Robert Johnson con su forma de tocar la guitarra, que fue tan impactante, el toquillo que tienen los cantantes, sí, de digamos los payadores chilenos. Eso te iba a decir, la gente que trabaja en los campos, que hay yo todavía, yo quería también hacer mención a eso. Conozco a Miguel Rodríguez, que es un hombre mayor ya, y él se ha dedicado como casi como la Violeta Parra, recorrer los campos cercanos a Chillán, por ejemplo, con su guitarra y recopilando música, y él toca estas canciones que uno las escucha como si fueran un blues. El canto, mención de él. El canto al humano y lo divino. El canto al humano y lo divino. Que también pertenece a las tradiciones folclóricas como el blues. ¿Sabes? El blues también tiene porque esta cosa. Yo pienso que es una cuestión de alma, de espíritu, de unir lo bueno con lo malo, el alma, el demonio con el santo, una cosa así. Es la tensión que tenemos tensión, nosotros que eso interna, es lo que lo hace tan, la lucha de uno con sus propios demonios. Yo fíjate que vi dos películas. Hay una que está anunciada en la cartelera nacional, Es una película húngara que se dio en los cines, en multisalas, pero que tienen salas de cinearte en Santiago, como Hoyts y Cinemark, que ya tienen salas para cinearte, acá en Concepción no. Es la película de 1945, del director húngaro Ferenc Torok. Y es una película realmente linda y muy, muy potente. Está filmada en blanco y negro. La dirección es de Elmer Ragali. Y es una historia que tiene un ritmo muy, muy pausado, con una estructura casi de western, pero sin balazos. Sí, yo fíjate que a propósito de eso, me estaba acordando de películas que me llegan hacia la cabeza al pensar en los blues. Me acordé de Hombre Muerto Caminando. Sí. Me acordé de la película Neil Young, que dirigió la Daryl Hannah, que no me acuerdo cómo se llama, que es un nombre bien raro. Que no es muy buena por lo demás. Bueno, para el que le gusta la música y para el que le gusta... Si te gusta Neil Young, ya a mí me gustó mucho lo de Neil Young, pero como película... Las imágenes, los ferrocarriles, los pozos, el paisaje de blues, el paisaje de western, no sé, yo lo llevo como todo junto. Ahora, esta película Ray Cooder, que no quiero dejar de nombrar a Ray Cooder. Sí, sí. Por favor. Ray Cooder, que hace la música de Crossroads, de la película de Walter Hill. Y de Hombre Muerto Caminando. Claro. Por eso me acordé y quería nombrarlo, porque no se puede hablar de blues si no hablamos de Ray Cooder, por favor. Bueno, volvamos a 1945. Esta película, yo decía, tiene una estructura de western. Y se inicia en un pueblo húngaro, que no recuerdo el nombre, cuando ya ha terminado en esa zona la Segunda Guerra Mundial y ya la ocupación nazi terminó, pero está la ocupación soviética. Está la devastación, el abandono. Ahí no ha habido bombardeo ni nada, un pueblo rural. Y es el día en que se casa el hijo del alcalde y también va a haber cerca unas elecciones. En Hungría hubo ocupación nazi. Y eso está ocurriendo después. Y están las noticias de la bomba atómica por la radio, pero en la mañana llegan en el tren dos judíos ortodoxos con un par de cajas, un par de baúles. Y eso empieza a generar tensión en el pueblo. Y empieza una escalada de tensión que se va desarrollando lentamente, una cocción muy lenta que va precipitando algunos acontecimientos. Okay. Y que tienen que ver con lo que ocurrió con los judíos que vivían en el pueblo durante la ocupación nazi. Y en algo es interesante porque hay algo que nunca se dice. Claro, está en secreto. Que tú vas descubriendo, intuyendo a partir de las reacciones de algunos de los personajes de la película, particularmente este alcalde. Y lo que empieza a ocurrir, el desmoronamiento que empieza a ocurrir del orden. Y esa película, para poder verla nosotros, tendríamos que verla en internet. Esa película está disponible en descarga y está en línea también en internet. Está con los subtítulos pegados al castellano. Excelente. Así que no hay para qué bajar. Muy bien. Subtítulos aparte. Es una película muy bien para cinéfilos, diría yo. No es una película de gusto masivo. Por algo no se dio, acá hacen estudios de mercado, no la gente va a ver. Claro, posiblemente llegue algún día a los ciclos de cine del Teatro Concepción, por ahí algún festival de cine, algún ciclo que podamos también hacer. Organizar. Es una película bastante interesante y buena. Bonita, tiene una forma de narración también que es bastante clásica, de Ferenc Torok. Y también tiene un contexto político, porque actualmente Hungría... está gobernada por un populista de extrema derecha, Víctor Orbán, y hay una postura anti-inmigrante, etc. Sí. Entonces la película viene a hacer también una reflexión sobre la presencia del otro, aquel que nos incomoda, en este caso la incomodidad porque algo le hicimos a ese otro en algún momento. Pero fíjate tú que yo, sin ponernos de acuerdo, esto totalmente espontáneo, entre la listita de películas que yo había anotado acá, que están en Netflix, anoté una que se llama 10 días en oro, que es una película francesa, que es de un niñito migrante, que su madre muere, y un tipo, un francés, como son los franceses, sin ser... ellos son muy conservadores y muy clasistas y racistas, sin querer serlo tal vez. Tienen esa tenaz lucha consigo mismo y el tipo lo tiene que, entre comillas, adoptar. Tiene que vivir con el niñito y prácticamente pasa a ser su hijo. Y la otra película, Recuerdos Secretos, que es con el Christopher Plummer, que también, y con Bruno Ganz, que en paz descanse. Ellos dos son dos ancianos y ahí también hay ese juego que decías tú del secreto, del que hay algo que se sabe pero no se dice. Son películas que son... grafican muy bien todo esto que tú estás contando a través de esta película. Sí, o sea, son temas que que se tratan y que la gente quiere, los artistas, los cineastas quieren denunciar, digamos. La otra película que vi está precisamente en Netflix. No se estrena en los cines. Quizás en Europa tuvo alguna pasada, pero pertenece uh-huh. a Netflix. Es una película coreana de Lee Chang-dong. Burning. Lee Chang-dong ha hecho 6 películas uh-huh. En toda su vida. Ha sido ministro de cultura en Corea uh-huh. del Sur. El tipo además es poeta, hace películas más o menos lentamente. Es un tipo sensible. Que... Es una película que también tiene muchos silencios uh-huh. y está basada en un cuento de Haruki Murakami uh-huh. que se llama Quemar graneros. Uh-huh. Por eso viene el título Burning, sí. que significa ardiendo. Sí, claro. Actúa un actor más o menos conocido para quienes ven The Walking Dead, que es Steven Yeun, que es un actor uh-huh. coreano-norteamericano. Y es una historia también... yo te decía de silencios, donde hay también algunos contextos políticos. La gracia que tiene es que está narrada tan poéticamente, con una fotografía tan preciosa que no llega a ser panfleto de Kyung Pyo Hong. Uh-huh. Y sí, es que lo que pasa es que no trabaja el tema político en forma de panfleto, sino que está dentro del contexto. Uh-huh. O sea, aquí es una ciudad que queda muy cerca de la frontera con Corea del Norte, uh-huh. entonces se escuchan las proclamas propagandísticas en alto parlante como ruido de fondo. Uh-huh. La historia en realidad es una especie de triángulo amoroso yeah. entre un joven que trabaja como repartidor y que sí. tiene pretensiones de ser escritor, que se encuentra con una ex compañera de colegio, con la que tienen un pinchazo y ella después se va a África y le pide que cuide a su gatito y después de 3 meses que está en África vuelve y le pide que la vaya a buscar al aeropuerto, le manda un mensaje de texto y llega con otro, con una especie de novio que es un hombre rico y que es Stephen Young, un joven rico que no sabe a qué se dedica y se forma una especie de triángulo claro. En donde también empieza a aparecer una especie de fascinación de parte del pobre hacia el rico y también a partir de la ausencia de la chica. Nos quedan 9 segundos, así es que no podemos... Me guardaré mi opinión para otra conversación. La película vale la pena verla, dura 2 horas y media, es muy muy larga y hay que disfrutar de este cine que es más pausado. Es altamente recomendable, Burning por Netflix. Y como se nos acabó el tiempo, vamos a despedir el bloque con un tema de la banda sonora que también es muy muy buena. Trae por ahí un tema de Miles Davis de la película Sansón al Cadalso también. Pero la música es de Moog, que es un músico coreano, tiene tinte electrónico y acústico, se llama Dream, sueño. Así que volvemos, nos vamos con este tema, volvemos dentro de 4 minutos y 4 segundos acá a Nota de 35 milímetros. Thank you. ya estamos de vuelta. Oye, sí, Burning, estamos en Nota en 35 milímetros, por si alguien se integra recién a nuestra transmisión. Burning, de Lee Chang-dong, una muy buena película. Nombre impronunciable. Disponible, no, fácil, Lee Chang-dong. Yo nunca me aprendo los nombres de los directores coreanos. En Netflix, una película de 2 horas y media, pero imperdible, yo creo, y explico también el placer de cinéfilo. Esa hay que verla solito para que nadie te interrumpa, que nadie te haga ningún comentario. Y verla no muy tarde en la noche para mantenerse despierto. Porque además requiere atención. Pero es que depende, porque en la noche uno se concentra, por lo menos a mí me pasa que me concentro mucho más en la noche viendo una película o escuchando un disco a veces que en el silencio día. En el día hay mucho ruido cotidiano, al lado tuyo pasa este, pasa el otro, te piden algo. Claro, y fíjate que te decía que estaba basada en un cuento de Murakami y tiene algo, es una adaptación que no es literal al cuento, toma muchos elementos. Toma diálogos completos. Hay una cosa que no alcancé a mencionar que es parte del nudo de la película, que en un momento el hombre rico, el joven rico Ben, le confiesa al pobre que a él le gusta quemar graneros, quemar invernaderos, dice en la película, quemar graneros dice en el libro, en el cuento, y que quema un invernadero cada 2 meses más o menos, y eso genera una reacción negativa, un quiebre, obvio, en el pobre, porque él vive en el campo, en una casa donde vivía con su padre, o la madre lo abandonó, pero no quiero contar más porque tiempo. Aparte que no hay que contarla. Claro, sí. Claro. La película está estructurada en forma, yo diría, en actos. Cada acto tiene una media hora más o menos. Es interesante, fíjate, una linda película. Sí. Vámonos a lo que es siempre en este bloque final. Nosotros damos los datos de lo que hay en la semana, lo que está disponible en los ciclos de cine. Y se viene una cosa interesante, fíjate, en la Alianza Francesa. Y parte mañana viernes, el que ya va siendo tradición. Sí. Y se nos ha pasado nosotros a veces informarlo, que es el Festival de Cine Europeo. Sí, eso es un error grave, ¿eh? Porque claro, que muestran, en este caso son 4 películas de países europeos, porque claro, hay películas belgas, suizas, croatas, francesas, si no me equivoco. Parte mañana viernes con La Boda, que es una película belga de Stefan Strecker, es del año 2016. El martes 5 es la película Llenos de Vida, de Agnès Jaoui, que es una película francesa reciente, el 2018. El miércoles 12, Wolkenbrunch, de Michael Steiner, director suizo. Uh-huh. Y finalmente el viernes 14, la película croata Tú me llevas, de Ivona Juka. Hay más información en el fanpage Pensar, Sentir, Mostrar el Cine, de la Alianza Francesa, donde está la ficha de las películas. Yo no la quise anotar porque no iba a ocupar demasiado tiempo. No, son 4 películas. Hay que hacer el trabajo de buscarlo también. Claro, así que atento a esto. Las películas, decíamos, son el viernes 31, ya se me perdió la otra, el martes 5, el miércoles 12, el miércoles 5, perdón, miércoles 5, miércoles 12. No, el martes 5. No, yo me equivoqué. El martes 4, claro. Miércoles 5, miércoles 12. Bueno, ya dije la fecha. Sí, a las 7:30, todos los días, entrada gratuita. Eso te iba a decir, que es importante, gratuito. Claro, gratuito. Esto en Colo Colo 1. Y ahí mismo, por eso me di cuenta que me había equivocado en la fecha, porque el martes 4. Continúa el ciclo Pensarse entre Mostrar el Cine de la Alianza Francesa, destinado en junio, que comienza ahora, a la temática de viajes. Y parte con la película Lulú, Mujer Desnuda, de Solveig Anspach, una película del 2013 que es una tragicomedia. Es de una dama de casa que aprovecha la oportunidad de entrevista de trabajo para liberarse de la vida que lleva, un matrimonio sin rumbo, ya es dueña de casa, casada, con hija, etc. Y esto es el martes a las 7:30 en la Alianza Francesa, entrada liberada como siempre. Estas son películas no necesariamente del último tiempo, pero estaba fijando por la fecha. Me hizo acordarme de los ciclos de cine de la Alianza Francesa con Eric Romer, por ejemplo, que ahí uno podía conocer la obra de yo nunca había oído hablar de Eric Romer hasta que fui a ver las películas a la Alianza Francesa. Claro, en los últimos años han hecho películas que van organizadas temáticamente. Ya. Por ejemplo, Migración, ahora claro. Tenemos Viaje, otras veces ha sido Juventud, Niñez. Claro, y cada mes hay un tema distinto. Y habitualmente en la última semana del mes es reemplazado por lo que es Miradoc. Miradoc tiene exhibiciones en la Alianza Francesa los fines de mes, pero la segunda quincena habitualmente, o segunda semana, es en la sala de Stitchkin de la U de Conce, y también en el auditorio de la Universidad de Conce, en el barrio universitario. ¿En cuál auditorio? El que era el antiguo auditorio de lenguas, que ahora se llama Auditorio Universidad de Concepción, en la Facultad de Humanidades actual, que antes era la Escuela de Lenguas. Sí. Pero el Miradoc va a partir acá el miércoles 12, con la película Nae Pasarán, esta película de un chileno que vive en Inglaterra, ya se me olvidó el nombre, que la comentamos el año pasado. Vive una versión corta porque dura 70 minutos, y que es la historia de unos trabajadores de la Rolls Royce que se niegan a reparar los aviones Hawker Hunter que participaron del golpe de Estado. Sí. Esa película la quiero ver. Sí, hay una versión en internet que es más corta, dura 13 minutos, pero me parece que esta es la versión larga, por lo que vi la otra vez la fecha duraba 70. Sí. Vámonos a lo que hay en la cartelera comercial. Rocketman, Elton John. La vida de Elton John. Es dirigida por Dexter Fletcher, que finalmente terminó de filmar Bohemian Rhapsody, la vida de Freddie Mercury, después de que Bryan Singer fue despedido de la dirección. Ojalá que no vaya a terminar con la historia de Elton John como terminó con la de... Acá ahí está la mano de Elton John, pero él dijo que no quería hacer una historia edulcorada que dejara fuera su propia sexualidad. No, él quiso ni tampoco hacerlo lo más... su adicción a las drogas. Sí. Quiso mostrarla porque era parte de su obra y de su trabajo. Claro. Sí. Actúa como Elton John Taron Egerton. Actúa también Jamie Bell, que de niño trabajó en Billy Elliot, esa película de niño que dice bailarín. Sí, sí, sí. Y actúa Richard Madden, uno de los Stark de Juego de Tronos. Y también la Bryce Dallas Howard, que actúa como la madre de Elton John en su niñez. Seguramente que es muy joven ella. La película ha tenido como buena crítica en general. Bueno, Rhapsody of Bohemia también tuvo buena crítica. Claro, pero... es una película musical. Las canciones, cuando se le van ocurriendo a Elton John y a Bernie Taupin, van siendo representadas en la calle mientras él se imagina lo que son las líneas melódicas y las letras, y va cantando... la gente de la calle, y muchas tienen la voz de Taron Egerton, no la de Elton John. No la de Elton John. Así que es una película que se ve, para quienes les gustan los musicales, tiene una estructura además de musical típica. A mí no me gustan los musicales, pero me gusta Elton John, así que buena motivación. Elton John tiene una etapa tan potente también en los comienzos de los 70, de ese disco Elton John que tú tenías cuando éramos chicos, hasta el Adiós Camino de Ladrillo Amarillo. Sí. Es del segundo disco para adelante, ¿eh? Porque el primer disco es, dicen por ahí, yo no lo he escuchado más o menos nomás, por lo que yo digo. Bueno, pero... Pero de Tumbleweed Connection, Batman Across the Water, pero pasó una etapa, como decías son tú, muy, tremendos, claro. Muy potente. Otra película que se estrena, ya eso es cine nacional, el director es importante, es Alejandro Fernández Almendra, que dirigió Guacho, aquí no ha pasado nada, director de Chillán por lo demás, es de acá... De la zona. De acá cerca, es Mi amigo Alexis, y que es su primera incursión en el cine comercial, por así decirlo. Alejandro Fernández Almendras trabaja siempre un cine bien intenso, podría estar dentro de lo que es conocido como el cine independiente, de Sundance, bueno, de esas necesita cosas. Necesita pagar el arriendo también. Pero acá tiene producción de Fábula, de los hermanos Larraín. Bueno, los hermanos Larraín, tampoco hay que desconocer la calidad, a mí me gusta mucho ellos. A pesar de ser un cine comercial, no dejan de lado ciertos valores que uno quiere ver en una buena película. Y es la historia de un niño que es bueno para el fútbol, y actúa, por supuesto, y conoce a Alexis Sánchez. Actúa Alexis Sánchez, Luciano González como el niño, actúa también Manolo Yarzún y Daniel Muñoz, como el padre. La cosa también tiene un conflicto social presente, hay una cosa que no es una película solamente de fanático para nada, sino que hay un tratamiento más potente por lo que he estado leyendo. Finalmente, y para ir cerrando, se estrena Godzilla 2, El Rey de los Monstruos, de Michael Dougherty, ahí que paso. Dirigió la película Krampus. Ahí no tengo nada que aportar. Y que fue guionista de X-Men Apocalipsis. Ahora, sí, esta pertenece a lo que es el Monsterverso de Warner Brothers, si no me equivoco. Y es la tercera película ahí, porque primero está la primera Godzilla que dirigió Gareth Edwards, que no era, que es un director interesante en películas de terror. Después viene el King Kong, la Isla Calavera, y ahora viene esta Godzilla 2, donde aparece una que a ti te gustaba cuando éramos chicos, que es Mothra, esta mariposa gigantesca. Mothra, y también aparece en Ghidorah. Actúa. No, por ahí que yo paso, porque eso... Hay buenos actores. Kyle Chandler, Vera Farmiga y Millie Bobby Brown, la niña de Stranger Things. Y Ken Watanabe. Ken Watanabe y Charles Dance también. Sí. Y llegamos al final del programa de hoy. Pasó volando. Pasa volando, viste que uno prepara pauta con tiempo y siempre falta. Oye, despidamos con Rocketman. It's gonna be a long, long time del disco Honky Chateau. Quizás el mejor disco del Elton John de esa época. Y aguante el cine de autor y aguante la literatura. Volvemos el próximo jueves en Nota en 35 milímetros, como siempre a las 8 de la noche. Hasta pronto. Hasta pronto. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a time. Timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no. Fact is cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days. Rocket Man, Rocket Man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Quisiera una canción para un amigo, que no puede salir de la melancolía eterna de sufrir de amor. Y busca en cualquier parte y hace todo para amarte, sin embargo nunca pide perdón. Sueña que goces como quiere y así todo lo va a perder. Miente, se equivoca cada vez que abre la boca y hace todo para mostrar que es bien, para colocarte en la cárcel de su ser. Quisiera una canción para un amigo que no puede salir de la melancolía eterna de sufrir de amor. Si quieres un consejo, no la cuides desde lejos ni le digas lo que tiene que hacer. Ella debe ser como quiere ser y eso ya lo tienes que ver. Rompe las cadenas que te atan a la eterna pena de ser.